Suena, suena, ¿eh? Bueno, una travesura, gracias por prenderte, Julián. No, lo bueno, la primera que me pasa es que soy un locutor, se me pone improvisado. Si zafado, bien. Julián, lo podés ver ahora, se va de acá a la plaza, así que acercate, escuchá lo que toca y disfrutá de este artista local. Un placer, bueno, te vamos a invitar cuando, bueno, cuando podamos otra vez más cerquita, dale. Dale, y también paso a agradecer a Damián, Damián Torres, el dueño del puesto de diarios, ahí de Alcina y San Martín, que siempre, bueno, re hospitalario, la verdad que re buena onda. Es el que me da electricidad para conectar el amplificador, todo, la verdad que me deja de dejar las cosas ahí a veces. También en otros lugares que suelo estar es en el local de Haiku Bukura de ropa en Alcina 183. Así que también ahí a los chicos, a Nahuel, a todo el personal del local, les agradezco muchísimo, muy buena onda. Y bueno, y a quienes siempre pasan y me brindan buena onda, que me saludan, me dejan una sonrisa, un gesto, la verdad que... se agradece, por ahí hay veces que no lo puedo agradecer bien del todo porque estoy tocando, claro. Y viste, por ahí no le puedo dar la mano, pero viste, se agradece con el alma, así que gracias, gracias a todos. Bien, a seguir, porque hay mucho talento ahí para compartir. Gracias, Julián, por estar. Bueno, gracias. Esto es La Máquina de Leutres, amigos, estamos transmitiendo en vivo, vamos a una tanda publicitaria y ya retornamos.